Quiero mirar de a pocos, ¿cómo es que yo me veo así? Quiero ver a los pocos, porque uno tú me recuerdas, ¿sí? Puedo esperarlos a todos, me duele mucho ver todas sus fotos. No quiero llorar, solo un poco, porque soy tan duro conmigo, eso es todo. Dale, joven.